Bien, amigos, retornamos al segundo segmento de nuestro programa. Como les comentaba, con el doctor Luis Alemán Mori, urólogo del hospital, médico jefe del hospital Carrión del Callao. Y reiterándoles la invitación a nuestros amigos oyentes, que nos pueden llamar a los números 225-3344 y a 224-2363 para cualquier inquietud. Doctor Alemán, hablábamos durante la pausa del tema del tacto rectal, que evidentemente que se debe realizar en todo paciente con sospecha de hipertrofia benigna prostática, ¿no? Y aparte que nos ayudaría a detectar la presencia de algún cáncer prostático o de recto. Doctor, ¿cómo es la textura? ¿Cómo es la dureza? ¿Es una glándula suave? ¿Qué se palpa en el tacto rectal para que los amigos entiendan, ¿no? Bueno, un tacto rectal nos va a dar bastante información del punto de vista urológico, ¿no? Número uno, vamos a realizar el tacto rectal siempre, como le digo a mis alumnos, con mucho respeto a los pacientes y hacerle entender la importancia de este examen, ¿no? Sobre todo, qué es lo que deseamos encontrar, qué es lo que vamos a buscar. En el tacto rectal tiene su característica. En primer lugar, tenemos que ver el esfínter. ¿Cómo se encuentra el esfínter? Si encontramos un esfínter hipotónico o hipertónico, podríamos estar hablando de un problema neurológico. Entonces, las molestias urinarias más corresponderían a una patología, llámese vejiga neurogénica o alguna incidencia de la columna, ¿no?, que está produciendo estas molestias. Pero luego vamos a ver qué nos interesa ver. Tamaño de la glándula prostática, ¿no? Normalmente una glándula prostática uno puede palpar de 3 a 2 centímetros en forma horizontal y en forma vertical 2 centímetros. ¿Qué otra cosa nos interesa? La consistencia. Si la consistencia es fibroelástica, estamos hablando de una próstata normal o un probable adenoma de próstata. Pero si encontramos una consistencia aumentada, leñosa, podríamos estar pensando en una prostatitis. Y si esta es aún más dura, tipo pétrea, ya estamos sobre un cáncer de próstata. Lo mismo al palpar, hay que ver la superficie. Si encontramos una superficie regular, lisa, estamos hablando de un tumor benigno, de una hipertrofia, un adenoma de próstata. Pero si encontramos una forma irregular, rugosa, callosa, ¿no?, rocosa, como muchos la describen, podríamos estar hablando de un cáncer de próstata. Luego también los bordes. Cuando los bordes de esta glándula, que es como una nuez, están libres, estamos hablando de un adenoma, pero si vemos unos bordes borrados, ya nosotros podemos estar sospechando de un cáncer de próstata. Lo mismo si al tacto encontramos un nódulo. Ese nódulo puede ser ya un signo de un cáncer de próstata. Y si nosotros encontramos al tacto una próstata en un hombre joven muy dolorosa, caliente, entonces podríamos estar hablando de un absceso prostático o una prostatitis aguda. Esa es toda la importancia de un tacto, o sea, nos da mucha, mucha información clínica. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, cuando se estila un antecedente familiar, ¿no? Por ejemplo, una persona dice, mi papá ha sufrido de cáncer de próstata. ¿Hay algún factor familiar, hereditario, como sucede en algunos otros cánceres, tipo cáncer de mama, donde generalmente hay un gen que hace que el cáncer de mama se produzca a través de generaciones? En el caso de la próstata, doctor, ¿es importante ese antecedente, por ejemplo, o cómo podemos evaluar este dato? Claro. Aunque el tema era hipertrofia, pero en el cáncer de próstata, la carga genética es fuerte. Todo paciente o todo varón que haya tenido familiares directos, llámese padres, tíos, hermanos con cáncer de próstata, tiene que hacerse por lo menos una vez al año un tacto rectal y un antígeno prostático, ¿no? Y si vemos los valores del antígeno prostático PSA es de 1 a 4, pero si vemos que está mayor de eso, entonces el paciente hay que realizarle una biopsia prostática, sobre todo si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata. Es importantísimo. Entonces, ya saben, nuestros amigos están al tanto. Doctor, para definir los conceptos, prostatitis y prostatismo. Ya, en sí la prostatitis itis es inflamación, ¿no? En prostatismo realmente muchos colegas le llaman a toda patología de la próstata, donde están englobando a lo que es el adenoma, el cáncer y la hipertrofia prostática. Realmente las enfermedades de la glándula prostática son, en hombres jóvenes, la prostatitis. En adultos puede haber prostatitis, adenoma de próstata y cáncer de próstata. son tres las, digamos, las entidades principales que encontramos en un, en la glándula prostática. Se mencionó, doctor, un término bastante común para nosotros, pero quizá poco conocido para la población, que es el PSA o el antígeno prostático específico. ¿Qué es y para y qué tan útil es en esta patología este antígeno? Ya. El PSA o el antígeno prostático específico es una glicoproteína que tiene una vigencia más o menos de 20 años recién que ha sido descubierta. Es una glicoproteína producida por la glándula prostática y en menor grado por el páncreas. Esto nos va a dar, es un marcador tumoral que nos va a ayudar bastante para el diagnóstico precoz de cáncer de próstata. Incluso nos da también pronóstico, ¿no? Los valores del antígeno prostático específico es normal de 1 a 4 nanogramos por mililitro, de 4 a 10 es sospechoso y mayor de 10 ya se dice que hay cáncer de próstata. ¿En qué nos sirve a nosotros? Nosotros tenemos, aunque ahora estos valores están variando en los últimos congresos de la IUA, no tanto nos dicen que de 1 a 4 es completamente normal. Tenemos que ver la velocidad de crecimiento. Por decirle, un paciente, este año le encuentro 1.5 de nanogramos de antígeno prostático en sangre y al año siguiente le encontramos 2.5 o 3, hay una velocidad de crecimiento mayor de 0.5, también debemos sospechar en que se está produciendo se está iniciando un cáncer de próstata. Pero en sí los valores es de 1 a 4, normal. De 4 a 10 en la zona gris o sospechosa y mayor de 10 ya se puede catalogar como un cáncer. Nos sirve a nosotros para tomar la conducta y pronóstico del paciente. Cuando nosotros encontramos un paciente mayor de 4 y con un tacto sospechoso, debemos realizar una biopsia prostática. Si nosotros haciendo la biopsia prostática encontramos que hay un cáncer de próstata, sería localizado haciéndole los estudios respectivos y vemos que no ha salido de la cápsula, está en estadio 1A, 1B, realizamos una prostatectomía radical y ese paciente se ha salvado. Ha sido curativa su enfermedad, ¿no? Pero si tenemos un paciente con 60, 70 de nanogramos de PSA, y al tacto es una próstata dura y es un estadio intermedio o avanzado en cual solamente le vamos a ofrecer un tratamiento paliativo. Muy bien. Y también hay mitos, doctor, después del tratamiento de la próstata, ¿no? La prostatectomía usualmente se asocia a que ya habría una dificultad o una marcada dificultad de impotencia, digamos, en el varón y ya no viene a ser lo mismo. Entonces, yo he visto pacientes también en esa forma que han rehuido al tratamiento del quirúrgico de la próstata. ¿Qué tanto de mito hay esto? ¿Qué alcances puede tener su información, doctor? Depende del diagnóstico y del tratamiento que se realice al paciente, ¿no? Si estamos hablando de un adenoma de próstata, tanto por ser, hagamos una, ya no sería una prostatectomía, sino una adenomectomía. Haz de cuenta de que la próstata es como una naranja. Cuando es una enfermedad benigna, una hipertrofia benigna, nosotros no vamos a retirar toda la próstata. Vamos a retirar solamente el acino glandular. Es como una naranja, que retiro toda la pulpa y dejo la cápsula. Sí, y la manera de hacerlo son de varias. Número uno, por ejemplo, pues una adenomectomía prostática transvesical o retropúbica o lo que llamamos a cielo abierto. Hay las endoscópicas, como es la resección transuretral, y ahora en boga el láser. Pero en todas ellas, excepto en el láser, puede haber eyaculación retrógrada, yendo a la pregunta que usted nos ha dado. No hay interferencia en cuanto a lo que es erección, pero sí en un 70-80% de los pacientes que operamos va a haber eyaculación retrógrada. ¿Qué quiere decir esto? El paciente va a tener una muy buena erección, va a tener sus relaciones, va a sentir la satisfacción, pero no va a haber eyaculación. Porque los conductos eyaculadores han salido con la sino glandular. Entonces, al momento de eyacular, el semen, en vez de ir de la uretra hacia el meato uretral, hacia el exterior, se va a ir hacia la vejiga. Y el paciente, cuando micciona, va a eliminar los espermatozoides. Ahora, cuando hablamos de cáncer de próstata, es diferente. En los estadios 1A y 1B, como les dije, en la prostatectomía radical, lo que vamos a retirar es toda la glándula prostática, incluyendo la cápsula y la vesícula seminales. Ese paciente, si nosotros realizamos una cuidadosa operación, por decirlo de una manera, va a conservar su erección, no va a haber disfunción eréctil. Pero en todos los libros y en todas las series que está entre un 30 o 40% que se va a efectuar, se va a presentar una disfunción eréctil porque se van a lesionar, digamos, los nervios que van a producir la erección. Okay. Bien, amigos, tenemos que ir a una pausa y volvemos después de estos siguientes avisos.